Una historia de Aimé adaptada para radio de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo número 8. La noticia. Casi sin darme cuenta, despacito, como pidiendo disculpa, la primavera comenzaba su entrada. Medio timidona nomás. A veces llegaba y algo la asustaría porque de nuevo se colaba el invierno con su nieve. Eso sí, era mi tiempo de caminar y de correr por los cerros. Si el día estaba bueno, mejor, y si no, también. Llegaban las apariciones y había que andar todo el día a la siga de los animales esperando que saquen las crías. Caminar y caminar, rodeando para que no se alejen y vayan a parir lejos, porque las madres solían dejarlas allí donde las parían y les negaban la teta. Ahí tenía que estar yo, siguiendo la chiva con la chivita en brazos, dándosela una vez y otra hasta que la aceptara. A veces las chivas grandes morían y a esos animalitos guachos los llevábamos a la ruca. Si la visita médica dejaba leche, se le daba a los bichitos con mi mamadera, que la verdad no ocupaba. Muchas veces me pregunté cómo me trataría el doctor si se enteraba de en qué ocupaba la leche del hospital. Con lo receloso que era con su leche en polvo, ni que lo ordeñaran a él. Claro que no era para tanto un paquete por mes. De todos modos, yo trataba de comer lo que me daban, así él no maliciaba nada. Cuando durante la aparición se desmejoraba el tiempo, había que meter los animalitos al galpón o a la casa. Y así todo, muchos morían. Tenía 6 años cuando al terminar los trabajos de la aparición me avisaron que iba a entrar a la escuela. Para que no me pasara lo de aquel chico del paraje de al lado, que parece que lo encerraron preso en una jaulita con un libro en la mano porque los padres no lo mandaron de escolar. Y salió recién cuando le recitó el libro entero a la maestra. Eso nos anotició don Raimundo, que fue el que hizo sonar este ruido en el paraje. Jodido si me tocara lo mismo. Eso fue por ir en contra de la legalidad. Terrible la legalidad escolar. El papá había alargado el carnero unos días antes y solo iban 3 semanas de clase cuando ya no me ocuparon. Culpa de este apuro, a varios animalitos les ganó el temporal. Por un lado me daban lástima los animalitos nuevos cuando les agarraba el frío, el agua y el viento, pero entonces casi seguro que el papá se aparecía por casa. A mí el papá me daba un cariño miedoso. Cuando se chupaba y me pegaba no lo quería. Me jodía no quererlo, a veces lo extrañaba cuando estaba en la estancia. La cosa es que ya estaba lista para ir a la escuela. En la ruca no habían conocido escuela y todos estaban como en su primer día de clase. Las sorpresas empezaron aquel día cebando mate. El papá me recibió el amargo, me miró de arriba abajo, acercó un banquito a la económica y él se puso a cebar. Esto era como decir, siéntese mi hija, la que lee, escribe, la escolar, déjeme cebar a mí, que siempre lo hace usted, no se ve hoy, que es casi una colegianta. Si bien nada de esto, dijo, así fue como yo lo entendí. Al rato la mamá se fue a revisar su bolsa, una bolsa en que una vez habían llegado unas anilinas mandadas a buscar a un pariente del pueblo. Ese era el lugar especial de mi mamá, ahí guardaba papeles importantes, documentos, almanaques, el cartón de la visita médica, las vacunas, su libro evangélico con el dibujo de los dos caminos y los monitos tranquilos y los alborotados. Nunca imaginé lo que mamá iba a sacar de su bolsa. Increíble aquella tarde. Una hermosa hebilla, grande, con 3 flores plásticas de color rojo. Entonces supe que era muy importante ser colegianta. Mientras tanto, la Julia me decía algo así como que hiciera todo bien, que Dios me iba a estar mirando, el empeño. Al rato, pasado el susto de que se fijaran tanto en mí, llegó el turno de la abuela. Es importante hacer hablar las letras, mi nieta, pero no hay que olvidar de hacer hablar el espíritu. Con la sonrisa más linda se me acercó, me dio un beso y se fue a dormir. Al aclarar, me puse mi hebilla y rumbié para la escuela. La mamá me fue a endigar hasta la loma y me depositó en la senda más corta. Ahí viene Aimé, la de Villa Colorada, me decía yo. Ahí viene Aimé, la nieta de la machi. Ahí viene Aimé, la colegianta, me repetía. Anduve la legua de senda que me llevó a la escuela. Estaba medio asustada. Una señora se me acercó. Hola, nenita. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cansada? ¿De dónde venís? ¿Lejos o acá cerquita? Vení, vení, vamos a conocer a tus compañeros. Vamos, no tengas vergüenza. Bueno, si tenés vergüenza no importa, ya te vas a integrar. Vamos, acércate. Bueno, si no querés no te acerques. Mi nombre es Cintia y voy a ser tu maestra. ¿Y el tuyo? ¿Cómo te llamas, querida? Me quedé muda por el resto del día. Con esfuerzo podría haber hablado, pero se me había olvidado hasta el nombre. Es que la señora era tan rara, con el pelo, la boca pintados. Hablaba tan rápido y con palabras tan novedosas que nunca había escuchado. Encima me había mirado como mira el jote al corderito muerto por el león. Con toda la mirada que me había echado, no parecía haberse dado cuenta de mi Villanueva, con tres flores coloradas.